todas las enamoradas, esto es el son de los solares. Sueño con que tú llegas a mi vida otra vez y así poderte amar como lo soñé. Esperar, quiero tenerte otra vez, el perfume de tu piel, lo siento como ayer. Sé, quiero ser el que te abra las puertas, nuevo amanecer. Si soñar contigo se hace realidad, yo te juro porque nada te faltará. Es un sueño de amor, el que espero por vos. Quiero ser yo el dueño de tu corazón. A tu lado se ve el que quisiste alguna vez, y todo mi amor te daré a cambio de tu voz. Cansado de esperar, quiero tenerte otra vez, el perfume de tu piel, lo siento como ayer. Sé, quiero ser el que te abra las puertas, nuevo amanecer. Si soñar contigo se hace realidad, yo te juro porque nada te faltará. Pero eso solo es, solo es. Es un sueño de amor, y espero por vos. Quiero ser yo el dueño de tu corazón. A tu lado seré el que quisiste alguna vez, y todo mi amor te daré a cambio de tu corazón. De tu corazón.